Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola. As in lonesome sound, Buenas noches, bienvenidos a Chamuyo, mi nombre es Pablo, estoy acá con... Diego, yes, Diego Papic. Y tenemos un invitado en este primer programa de Chamuyo, que es Juan Farman. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias por venir al primer programa, que el primer programa sabemos que va a salir más o menos. Mal, yo creo que va a salir mal. Ya de hecho empezamos con problemas con Twitter, que de algún modo es nuestra plataforma de lanzamiento. Sí. Estuvo andando mal hasta recién, pero conseguimos... Gracias a, bueno, moviendo influencias. Sí, algunos llamaditos que hicimos anduvo. Así que Tienen que saber más o menos. Es como salen el 99% de los programas de radio en la Argentina. Tal cual. A mí me preguntaban, ¿y de qué va a ser el programa? Y era una buena pregunta, primero. Y de nada, de hablar giladas. Básicamente que de eso se tratan todos los programas. Así que es lo único que más o menos sabemos hacer. Esta llegada para mí fue un poco tensa. Vengo derechito de Chascomús, donde pasé el fin de semana y estuve aislado de absolutamente todo. En principio, sí, lo que queremos es pedirle a la gente que al ser el primer programa nos cuente si se nos escucha bien, si la música de fondo está muy fuerte, si no se escucha tal, si estamos muy pelotudos, si yo ceseo mucho. No, bueno, eso me vayan tirando como cosas un poco... básicamente cosas técnicas. La pelotudez es una cosa de valor técnica. Sobre nosotros, no sé. No sabes, depende cuál. Sí, si es a favor, por supuesto que serán bienvenidos. Pero bueno, fuera de eso, estoy recién llegado, así que lo primero que me gustaría es que me contaran qué me perdí ayer y hoy. Sé que jugaba Argentina contra un equipazo, tengo entendido. Jugamos contra Albania, ganamos 4-0. Ganamos. 4-0. Yo estaba acá fumando porro y viéndolo por la tele, pero... Ok. Como me siento argentino, considero que... Ganamos. Levemente argentino. Sí. ¿Vos viste levemente no, soy argentino. No, a mí el fútbol me chupa un huevo. Ah, incluso, sí. Incluso la selección. Pero sos hincha de Atlanta. Por eso mismo. Por eso mismo. Claro. Pero ¿y qué traición a la Atlanta? No. Igual, a ver, yo soy de Atlanta porque nací en Villa Crespo, básicamente, ¿no? Porque lleve una pasión bohemia en la sangre. Pero ibas a la cancha, ibas a ver... Fui una vez cuando ascendió con Armenio. Frente a Armenio. Estamos hablando de 14, 15 años, ¿no? Es probable. Me llevó mi tío, me acuerdo que alguien, no sé, la pelota se fue a la tribuna, la pincharon o algo y se suspendió el partido porque no había otra pelota. ¿Y Atlanta ascendió en esas condiciones? No, Atlanta ya había ascendido. Ya estaba ascendido. Era para ir a festejar. Fue como el domingo pasado para Vélez, ponele. Claro. O sea, ya estaba ascendido. Estaba todo resuelto. Ya estaba todo resuelto. Era para ir a festejar el campeonato, no sé qué carajo era. Así que bueno, y vi medio partido porque se suspendió y me tuve que volver a casa. Claro, la realidad no te ayuda vos mucho para ser fanático de fútbol. No, pedía que fuera Atlanta. Sí, me dijo que no. Bueno, pero ¿qué cuadro me ayudaría hoy en día? Bueno, hablanos, Diego, del partido de la selección de hoy, a ver si por ahí es con lo que logramos el fanatismo. No, tengo mucho para decir. Lo vi así de refilón, muy poco interesante. Un equipo que es un desastre, básicamente. ¿Cómo formó Argentina de estas condiciones de desconozco por completo. Okay. Te podría decir Romero atajó. Romero. Eso sí. Te podría decir que los goles los metieron Messi, Tevez, el Kun Agüero y la Bessi. Jugaron bien. Messi jugó bien. Nada más. Messi jugó bien. Bancamos a Messi acá. Bancamos a Messi. Leí ahí que pusiste que es una de las pocas cosas en las que estamos. Creo que pusiste que es la única en la que estamos de acuerdo. No, bueno, exageraba. Yo creo que estamos en más de acuerdo. Y justo nos ponemos a hablar de eso. Es como para empezar bien aburrido. Sí, bien arriba. El programa. ¿Y cómo fue la recepción de la gente? Fue acá en el. Yo lo que vi es que regalaban entradas por todos lados. Como que no había mucho interés, ¿no? Del público por. La verdad que no. Pero no, el interés está todavía puesto. Vamos a hablar, ya que estamos hablando de fútbol, con Lucio. Ahora en un rato, por el tema de River, vamos a hablar un poco de River, a ver qué... En la sección que recién con Juan estábamos bautizando Pateando al Caído, básicamente. Sí, exactamente. En realidad no es el caído, primero. No es el caído. Hablamos que Diego es también hincha de River y de lo que se va a hablar es de eso. No es el caído y... Y no lo pateen. No me parece. Digamos, realmente no tendríamos que habernos ido a promoción, realmente, porque me parece que es una vergüenza. Sí. Pero nada, es un traspié que vamos para adelante. Si llegase a haber alguna tragedia, Dios no quiera, como por ejemplo, no lo quiero ni decir, bueno, ahí se verá, se barajará y se dará de nuevo. Obviamente, al que no es hincha de River, incluso yo imagino que Juan, que ni siquiera es hincha de fútbol, la idea de que un equipo como River descienda es una idea tentadora porque, bueno, es algo que se mueve mucho de lugar, ¿no? A mí me divierte, no sé, qué sé yo. Todo lo que sea raro y fuera de lugar, a mí me interesa. Me parece interesante. Sé que los hinchas de River no van a opinar igual, pero a mí me divierte. Chupándome todo un huevo y con la cabeza así medio enferma, me parece que está bueno. No sé qué podría pasar. Yo comprendo ese tema. Es buena la pregunta esa de qué podría pasar. Es parte de lo que a mí me interesa preguntarle a Lucho. ¿Qué le pasaría en el día a día al hincha de River teniendo que jugar, imaginar, un año entero, como mínimo, en el Nacional B, en canchas que no tiene, que le faltan tribunas, en hostiles, en un lugar donde no pueden ir los equipos de visitantes? Yo tengo entendido que el Nacional B tampoco puede, el hinchada de visitante no puede ir. No sé. Puede ir de hinchada de visitante, exactamente. Pero yo puedo hacer una pregunta. Sí, claro. Así, pero desde la ignorancia total. Digo, los hinchas de River que no conciben que su equipo esté en la B, es como una especie también como de algo de omnipotencia. Digo, algo mío no puede fallar. Te surge como un ¿quién sos? Claro. Pará, loco, ¿por qué sos infalible? ¿Sos omnipotente? ¿Por qué no puede fallar algo tuyo? Bueno, evidentemente puede fallar. Pero evidentemente la demostración, la realidad es implacable en ese sentido. Pero convengamos que River Plate es un equipo grande. ¿Cuántos años tiene River Plate? Más allá de los años, tiene más de 100. No, pero bueno, digo, en 100 años nunca falló. En 100 años, nunca se... No, por supuesto, nunca jugó en la B. Y, estuvo y no solo eso, sino que además es el equipo que más campeonatos, por mucho, más campeonatos tiene locales. Con lo cual, digo, arriba de Boca debe tener 10 más que Boca, fácil. Entonces es raro, comentamos que es raro. Pero bueno, no hablemos de una cosa que todavía no pasó. Lo más probable es que no pase. ¿Por qué lo más probable es que porque no pase? Sí, porque el por favorito. La ventaja deportiva. No, porque el favorito ante Belgrano de Córdoba seguramente es River. Pero hasta hace un tiempo parecía bastante improbable estar en la situación en la que está ahora. Es cierto. Nos dicen eso acá vía Twitter que. Y está bien el pedido que de vez en cuando digamos quién es cada uno. Porque claro, no nos conocen las voces. Salvo sí. Acá la tostada dice que a Juan sí le reconoce la voz porque habla igual que José Rearte por teléfono. ¿Hablaste por teléfono, sí, con la tostada? Sí, hablé varias veces con la tostada por teléfono. Bueno, ¿cómo una fue vez, eso? Y una vez la tostada se cagó encima porque lo estaban amenazando de muerte. Yo tenía el teléfono de él, lo llamé y no nos conocíamos la voz. O sea, teníamos nuestros teléfonos respectivamente. Lo llamo y le digo, señor. ¿Está? Sí, señor La Tostada. Sí, bueno, te habla José Rearte. Y se produjo un silencio de 5 larguísimos segundos. Y yo detecté el miedo encarnado en La Tostada. Mirá. Se los puedo asegurar. Bueno, un saludo a La Tostada. Sí, tendrá su derecho a réplica. Nos escucha desde Santa Fe, ¿no? De Rosario. De Rosario. Sí. O sea, bueno, en el interior. El internet, básicamente. Sí. Va, creo, no sé si está Rosario. Bueno, yo soy. Bueno, él es Juan. Yo lo señalo, pero sí, la gente, claro. Sí. Bueno, yo soy Diegues. Él es Diegues, digo, Papik. Diego también, Papik, por supuesto. Nombre completo. Mi nombre es Pablo Widner y en Twitter soy Biscult. Todo lo que nos quieran decir, todo lo que nos quieran ir corrigiendo, ir en el momento. Se puede a través del hashtag que es Chamuyo, que Chamuyo. Acá M. Camodeca dice que ya tiene su técnica para ubicarnos a cada uno. Dice que yo soy el que tengo más voz de fumaporro. Tiene sentido. No se crea, porque acá hay otro que me hace partido fácil. No, pero no en este momento, porque está operando, entonces tiene miedo de drogarse, sí. Tiene miedo de cometer errores. Estoy re careta en este momento. Sí, está re careta, así que bueno, pero así va. Está bien, la primera vez está bien, está manejando toda la cuestión técnica, ¿no? Operativa. Para cerrar un poco la cuestión del que fútbol. Que parece una pelotudez, pero no lo es. Así como lo ves. Acá Ivo nos dice un detalle que no está mal, que River no está acostumbrado a jugar con la presión de estar en ese lugar y que Belgrano, sí, después dice algo que ya usa la palabra gallina, si me parece agresivo en la cabeza. Quiero nada más decir una cosa. Sí. Si van a chicanear, utilicen argumentos originales. Sí. Porque el argumento de la presión y está muy, muy escuchado. Pero más allá de la chicana puede ser cierto, ¿viste? Como y es lo que todos dicen. Es la el famoso que no es se te para. Es lo que uno imagina. Mirá si a River no se le para. No se le viene parando hace rato. Y no se le viene parando, por eso. Exacto. Y cuando no se te viene parando, vos ya tenés lo que se llama la anticipación. Ya llegás diciendo, y después, no se me va a parar. Para colmo, no si se llega a ir a la B, va a tener que jugar con equipos que el equivalente sería Minas, con las cuales es muy más complicado todavía que se te pare. Absolutamente. O sea, porque se te puede parar con Independiente, es más fácil. Ahora con Atlético Rafaela, si venís con problemas, olvídate. Pero bueno, por eso, no, igualmente yo tengo fe, pero ya vamos a hablar con Lucio. Dale, y también lo que me perdí hoy fue el discurso de Cristina, porque hoy es 20 de junio, sí. Día de la Bandera, en principio. Feliz día. Feliz día a la bandera, la queremos mucho. Y que, sí, que, ¿cómo fue el discurso? ¿Qué pasó? No anunció. No escuché el discurso. El discurso. ¿Vos escuchaste? Sí, yo lo escuché, yo lo escuché. ¿Podés contarnos algo? Básicamente fue un discurso, me parece que conmemorativo de la fecha. Aprovechó para hacer una especie de raconto de algunos de sus logros. A ver, yo no soy muy objetivo. Todo el mundo sabe que tengo cierta afinidad por la señora presidenta. Yo no lo sabía. Yo lo banco. No. Bueno, cuando pensamos en un primer invitado, dije, ¡ay, Juan Faerman! Que me parece bastante neutral, la puta que lo parece. No soy neutral. ¿Y sabes por qué no soy neutral? Porque estoy recontra hinchado las pelotas de que en este país, en los últimos 40 años, por lo menos yo tengo memoria, nadie dice sí. Yo banco al gobierno. Digo, salvo que esté pago. Bueno, sí, claro. O sea, vas en un taxi. O vas en cualquier una reunión. Nunca nadie. Todo el mundo dice yo no lo voté. ¿Sí? Quien sea. Eso es un cambio. Quien sea. Desde Irigoyen para acá, nadie votó al gobierno. Los gobiernos se votan solos. Digo, muchachos, todo bien, bueno, pero háganse cargo. O sea, si vos te mandás un moco, hacete cargo. Yo te digo, yo en su momento he votado a gente que no. Que después me veo, por ejemplo, de la Rúa. Yo en su momento lo voté de la Rúa. Y bueno, me mandé un moco. Ya fue. Ahora hay que arreglarlo. Por eso está la democracia. Estamos sí, un poco más bien. Tranquilos de todas maneras ahora con, no, el, bueno, con el voto. Digo yo que como tímido kirchnerista que soy, debo confesar que hasta ahora nunca he votado al ¿tímido kirchnerista? tímido y kirchnerista. Claro. Ah, okay, sí, okay. Sí, por separado. Tenemos que decir que está lleno el ancho de banda en este momento. Hay gente que dice que ya no puede ingresar. Así que los que están escuchando, esperemos que se sientan afortunados y que usen su espacio en la escucha con responsabilidad. Dígale no al poner la radio y ir ponerla bajita y subir, subir la a la Mona Jiménez en el programa de Susana Jiménez. No, Jiménez y Jiménez. Miramos. ¿Qué me decís? ¿Y quién está más gordo de los dos? Están realmente hinchados, ¿no? No, la Mona me impresiona, debe haber dejado las drogas o algo así. O algo con corticoides, no sé si alguien está viendo. Sí. Realmente. Bueno, no, pero el programa va a estar disponible después en podcast para bajar. Exactamente. Así que lo pueden escuchar y coleccionar, inclusive. Decimos, vamos a sacar CDs, sí, DVDs. Entonces decimos que se queden tranquilos todos los que no nos están escuchando. Exacto. Para descansar de este primer bloque, de este primer momento tensionante. Sí, no, igual yo estoy relajado. Quizás sea porque estoy fumando porro. Es muy a posible. Diferencia de vos. Yo diría escuchar un par de cancioncitas. No sé si Diego querés presentarlas. Ah, ¿querés que pasemos cuáles? Ah, las de. ¿Cuál era la primera? No, muy organizada. Me olvidé. Te había pasado Perfume Casino, ¿verdad? Entiendo de que sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un bloquecito lounge, de música lounge. El primer tema, bueno, es Perfume Casino de Babasónicos, que según me informan fuentes extraoficiales están a punto de cerrar por sorpresa el Festival de Ciudad Emergente. Yo estaría ahí si no estuviera acá, claramente, pero estoy acá. Estoy contento de estar acá igual, ¿eh? No, no se me ofendan. Bueno, un tema de Babasónicos se llama Perfume Casino, que es uno de mis preferidos y que tiene esta onda lounge atípica por ahí en la banda, pero que va con el bloquecito que estamos por escuchar. Vamos con eso. Here's one for the ladies. Rape me. Rape me, my friend. Come on, rape me. Rape me again. I'm not the only one. No, I'm not the only one. Hate me. Do it anyway. together. Caireles de una araña y flotaba a su lado el rumor que sus pestañas eran falsas y que algo habría tomado. No controla su mueca, donde habrá estado, en la cubierta de un crucero portugués, con su cuerpo varado a la orilla del mar. Se desespera Bueno, continuamos acá en Chamuyo. Hubo un error humano. Fue un error humano. Un error humano mío. Eso es humano. Soy tan humano. Se pasaron los temas al revés. Yo había anunciado que iba a pasar Perfume Casino de Babasónicos primero. Se pasó. lo pasó Pablo, apretó el botón equivocado y se pasó Rape Me. Están las autoridades de la radio llamando. El tema de Nirvana que hace, que coverea Richard Cheese, bueno, y después vino efectivamente Perfume Casino de Babasónicos, un bloquecito lounge que a mí me gusta mucho, esa onda. Muy lounge. Bien. No uso monio, pero me gusta el lounge. Mucha gente hablándonos por Twitter, mucha Muy gente bien. Están contentos, los afortunados que han encontrado su lugar en este colectivo. Uh-huh. Un poco molestos los que no. Dice. Es muy difícil cuando. No, dice Mercedes sí. Montserrat está diciendo que si pasamos a Richard Cheese tenemos que ir a ver a Baccarat. Yo ya le dije que vamos a ir a ver a Baccarat, me gusta mucho Baccarat. Y es todos. Más, estuve. Yo voy a ir. Este sábado voy a ir. ¿Vas a ir? ¿Es este sábado? Sí, este sábado voy, sí señor. Perfecto. Vamos este sábado a ver a Baccarat. Y por supuesto, me encanta Baccarat. Y fue, consideré la posibilidad de en mi bloque lounge pasar a Baccarat, por otra parte. Y la descartaste. La descarté, exactamente. Okay. Pero bueno, estuvo ahí, fue la tercera opción y bueno. Estuvo complicado bajarme los discos. No conseguí rápido. Estaba todo muerto los links de Rapillare. Tuve que, bueno, pasar el de Babasónicos. O sea, acá el tema de la moral con el tema del delito y eso veo que no resulta algún problema para nosotros. Primero, no, depende que delito. Consumo de drogas, depende que delito. Depende que delito. Hay delitos y delitos. ¿Qué opinión tenés acerca del delito de. El delito de bajar música y cosas. Y tengo la mejor de las opiniones. yo por si me. Perdón que me por meta, sí. ¿No? Pero. Te quiero aclarar algo. Sí. Hoy sos un conductor más. Ay, qué hoy lindo. Sos uno más de Sally, nosotros. Tonta. pero porque eso me genera un poquito de indignación. Esta cosa culposa que tenemos de bajar música a veces. De, culposa, yo no tengo ninguna culpa. Pero lo bajás sabiendo. De vez en cuando. Sí, de vez en cuando. No más de una vez por día. Pero, digo, de todas formas. Perdón. Sí. Me parece que somos como víctimas de una falsa moralina cuando durante años las discográficas nos recontra cogieron de parado. Y a los músicos más que nosotros. Y a los músicos, ¿no? También. Y les digo, y ahora, viste, porque los ahora se dio vuelta la tortilla. Y decís, ay no, viste, está mal. Nunca robarías un estéreo, nunca robarías una cartera. ¿Por qué te bajás una película de internet? Y porque 100 mangos no la voy a pagar, pa. No, y aparte eso. hay un tema con esa publicidad. Yo me acuerdo, es una cosa que dijo en su momento Martín Caparrós, hoy persona antipática, pero que en su momento tuvo sus dijo algunas cosas interesantes, inteligentes. Viste que las personas antipáticas a veces dicen cosas interesantes e inteligentes. Perfectamente, entonces hay que prestar atención cuando lo dicen. Y me acuerdo que cuando habló de esa publicidad y dijo que la diferencia es que si vos te robás un auto, se lo está sacando una persona. O sea, la persona dueña del auto deja de tener ese auto y lo tenés vos. Es una cosa tangible. La diferencia es que si vos te bajás un disco, no se lo estás robando a nadie. No, estás robando, no hay nadie que se quedó sin el disco que vos bueno, está bien, pero suponete que vayas a la fábrica de Volkswagen y te chorees un auto. Bueno, eso es otro tomá, tema. Tomá, fumala, caparrós, fumala. Te cagué el coso. Ay, muy kirchnerista. Juan Palma. Muy de izquierda, muy demasiado. Politizado. No, no, sí. De izquierda no. Kirchnerista. No, porque yo me quería robar un vento. Claro. Entonces, viste, de izquierda no. No. La razón por la cual a vos estar muy rodeado de kirchneristas, ¿cuál es exactamente? No. Está todo bien, ¿qué quieres decir? Quizás sos un kirchnerista no asumido. ¿Te rodeas de kirchnerista sin saberlo? Es porque alguna afinidad hay. Sí, no, voy a votar a Cristina. Ajá, entonces es un fernandista más que un kirchnerista. A Cristina, ¿no? Cristina. Ah, por eso, Fernández, Cristina Fernández. Digo. Ah, no, bueno, pero esto hay una cosa de. Quedó grabado esto que acabas de decir. Sí, bueno. Puede vas cambiar, a votar, pero. Y vas a votar tranquilo a Cristina. Sí. Me voy a fumar un porro y voy a ir a votar. ¿Y si no se presenta? Uf. No, se va a presentar para mí. Sí, no, sí. No, pero sí. Yo tengo fe que se va a presentar. Dicen, me han dicho acá una persona. Del CTC, que hay que mandarle un saludo, me dijeron. A los amigos Cannabis Twitter Club, ¿se puede decir así, en voz alta? Sí, claro. Perfecto. Y en voz baja también. Bueno, que mandemos un saludo, que en este momento están reunidos. Y escuchándonos. Entonces es un no sé si escuchándonos. Seguramente no, deben estar drogándose. Exacto. Pero uno de ellos, que sí. Tiene contactos con las más altas esferas del gobierno, digo yo exagerando probablemente. Sí. Me dijo que estos días, esta semana, se anuncia finalmente. ¿Sí? Y hoy todo el mundo esperaba que en el acto lo anunciara Cristina. Y era como, sí, estaban, sí, todos esperando eso y no ocurrió. ¿No? O por ahí, o por ahí. La situación es un poco patética, ¿o no? Sí. El tema de que. Ah, muy bien. Sí, no. Perdón, pero yo no soy un fanático. Ah, perfecto. Yo soy perfecto. Un tipo que tiene sus selecciones, sus gustos, pero no es que yo soy incondicional. Digo, te mandaste un moco, por más que te quiera, yo te lo voy a decir. Es así. Y nos parece que está mal que esté como tardando tanto y haciéndose rogar, digamos, y hasta como casi buscando una especie de operativo clamor para. Ah, es para típico, igualmente. Acabas de criticarlo, ahora decís que no. No, digo que es típico, una posición, digo que es típico. No, lo que es patético es todos los kirchneristas. Lo que es patético para vos, no el kirchnerismo, sino los kirchneristas, sí, básicamente. Sí, eso es algo que digo siempre y que lo sostendré, creo, me parece que es así totalmente. Me caen peor los kirchneristas que los kirchner. Pero somos necesarios para que el kirchnerismo, después de todo este yo poder. Yo no sé. Un mal necesario por ahí. Ahora, ya que seguramente esta semana Cristina finalmente va a anunciar su candidatura, es un buen momento y una última oportunidad para igual hablar un poco de esto. ¿Qué pasa si no se presenta? ¿Qué pasaría? ¿Y qué nos pasaría a nosotros? A mí me pasa una cosa muy particular, que siento que si Cristina no se presenta, yo dejaría de ser cristinista de algún modo. Me parece que sería un acto tan... Eso está, también está grabado. Sí, esto. Sí. Me parece que sería un acto tan... tan torpe políticamente. No presentarse, per se, sino... haber tardado tanto en decir que no se presentaba, claro. No generar un candidato, prácticamente regalarle el país. Por eso digo que es imposible que no se presente, lo veo muy raro. Miren, la verdad, yo tengo por norma, si no estoy adentro de una situación, de un entorno, trato de no opinar. Por eso yo, con respecto a esto, no opino. Porque no sabes. Porque no sé cuál es la decisión que la está, si es una especulación o si realmente no, todavía no lo tiene. Siempre, suena muy ingenuo lo que estoy diciendo, ¿no? Ya lo sé. Pero por ahí, viste, tiene un dilema moral en su cabeza. Y yo, siendo muy cristinista, yo preferiría que no se presente. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. Cuando... Retirate en la cima, en el tope. No. Bueno, quizás algo de eso hay. Cuando murió Néstor, yo estaba en México. Entonces vi todo, vi el velorio por internet y eso. Y, digamos, el desarraigo también me estaba como jugando en contra, melancólicamente, y yo veía el sufrimiento de esa mujer, teniéndose que fumar a todos los boludos, y no poder procesar un dolor en privado. Dije, pobre, la cantidad de estrés que se está comiendo. Digo, yo preferiría, yo como cristinista, deseando lo mejor para ella, mujer, diría, descansá, tómate unas vacaciones, después volvés bien. Ponete las pilas, recargalas. ¿Qué apuro hay? Si... Y la veo difícil, igual. Porque si se va, bueno. Si abandona el poder, ¿qué es? ¿Cómo vives? A lo sumo, lo que puede pasar es que venga alguien muy bueno, lo cual sería bueno para el país. Y si viene alguien muy malo, bueno, se arregla. Sería bueno para ella. Sería bueno para ella. Vuelve, piupi. Sí. Viva la joda, qué sé yo. Lo que pasa es que parece que eso es lo que uno piensa desde su postura, donde después de un rato hacer algo, uno necesita fumarse un porro y poner un capítulo de House. Sí. Pero pensé que en el caso de ella. Eso es su vida, y más aún con la muerte de Néstor. Por supuesto. Me parece que, en definitiva, lo que. No queda otra cosa. Por eso yo no soy presidente, y ella sí. No. O sea, yo estoy pensando. Afortunadamente, está todo bien con por vos, supuesto, pero... o sea, lo que sería el país si yo fuera presidente. Porque en principio no laburarías tanto. Yo no laburaría nunca si fuera presidente. Haría los negociados más turbios, rápido, que me destituyan y que me vayan a buscar a las Islas Caimán. Una medida, una primera medida de Feynman como presidente. ¿Qué sé yo? No sé. Tener peligro, no sé, ¿no? Pondría el dólar 1 a 2, ni siquiera 1 a 1, 1 a 2. Pero bueno, para que vengan. Vos sos el... No, para que vengan todos los grupos que se me canten el Ok. Es así. Haría eso. ¿Qué y vas, además sos presidente. Vas ahí, no soy presidente, vas al camarín, te lo llevas a la Casa Rosada, te backstage, sí, la traigo, qué sé yo, no sé. A Lee Harley. No canta, no importa que no cante, me la traigo igual. Nadie está pidiendo. ¿Quién, claro, qué importa? ¿Quién? Tal vas a ver cualquier boludo. Acá no, nos acusan de 678 radial. Quiero que lo sepan, ¿eh? Qué triste. Sépanlo, o sea, y habla de ustedes, ¿eh? Por supuesto, no de mí. Yo creo que esto es más. Me lavo las manos porque. Yo creo que este es más 876. 876. Es como una cuenta regresiva, ¿no? Puede ser. Me da un poco de impresión. Bueno, vamos a... primero, antes de olvidarme, quería agradecer muy especialmente a Lucía. Lucía en Twitter es Claire Mandarina. Y a toda la gente de la 2.0 que permitió que estuviéramos acá. Pero a Lucía muy especialmente porque nos metió en el tema de la radio en internet. Cuando Diego y yo teníamos la intención de hacer un programa de radio y no teníamos ni puta idea de por dónde arrancar, cómo hacer, de qué es lo que, cuál era el modo. Y Lucía no solo nos explicó, sino que nos dio una radio, nos dio un espacio, y es gracias a ella que estamos acá. Así que es justo. Yo agradecer. Y también quería agradecer a Gustavo, alias en Twitter Repetitivo, que tiene un programa de radio también, en otra radio que no es esta. Y bueno, me vino a hacer una entrevista acá, no una entrevista, sino hicimos un... Yo fui el Juan Faerman de Repetitivo. Pobre, en su momento. Sí, hace un par de semanas. Pues. Hace dos o tres semanas, y ahí fue que dije, hay que hacer esto. Porque era algo que bueno. Veníamos procrastinando. Es muy simple largo. Y es fácil de hacer y nada, es divertido. Bueno, así que sí. Gracias a Gustavo y a Lucía. Vamos a charlar un rato con Juan. Pero no con Juan, sino a Juan. ¿Cómo? Perdón. Vamos a pasar los temas de Juan. Ah, podemos primero pasar los temas de Juan. La idea era tu primer tema. Eso, el primero y el segundo. Bueno, diría. A ver, en cualquier que, orden. Perdón, no vamos a aclarar sé, que sí. La idea es que la persona que venga. Sí, decí cualquier orden porque después no sabemos cuál sale. Así después que nos reclaman, ¿viste? Me deja bastante más tranquilo eso. Bueno, había, yo tenía muchos para elegir, pero bueno, no sé, quise dos que no fueran tan bajón. Elegí uno que marcó un poco mi adolescencia, que es Frank Zappa, Be In My Video. Que lo conocí porque lo pasaba Cabeza de Pescado, ¿cómo se llamaba? El programa este del loco que estaba con Lalo en una época, Juguete Rabioso, Cabeza de Pescado, tiene un nombre larguísimo, bueno, y lo usaba de cortina y a mí me flasheaba ese tema. Zappa en general me gusta mucho, no tengo todos sus discos porque son como 60, sí. Pero ese es uno, y otro que me cae muy, muy gracioso, que es I Can't Imagine the World Without Me. O sea, no me puedo imaginar el mundo sin mí, de Covelli. Me gusta el título, ¿no? Es buenísimo. Y la tapa del simple y aparte es muy buena. Firmo abajo. Sí, y el todo. Tema es bueno. O sea, el título es bueno, el tema es bueno. No es conocido de Covelli, fue una banda medio indie. Me da medio vergüenza decir que me gustaba un grupo indie. Bueno, pero bueno, yo me gustó primero y después me di cuenta. Un rato indie y muchos sí. Tenemos un rato indie y muchos yo serán indie toda la vida. No, pero yo soy un popero horrible. De hecho, si fuera por mis gustos musicales sería más puto que Ford. Pero no, no. Es una acusación seria esta que acabas de hacer. No, sí, no, pero yo me pasa parecido. Qué fuerte. Hay una banda, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, perdón, que porque va con esto que estás diciendo, que se llama La Casa Azul, una española, que hasta ahora no conocí nadie heterosexual que me diga qué buena está esta banda. Son todos homosexuales o mujeres, con tendencias lésbicas. ¿Vos sabés que me pasó algo? Yo soy tan y drogadictos todos. Yo musicalmente hablando, soy tan pero tan puto, sí, que un día vino una persona que después se declaró recontra super gay, pero se tuvo que ir a otro país. Tan gay que se tuvo que ir a Estados Unidos. Eso es. A empezar puto. De nuevo. Claro, claro. No fue joda, y ahora anda con las plumas. A San Francisco se fue. No, se fue a New York. Muy puto. Y se casó con el vicepresidente de la Asociación Gay de los Derechos Gays de Estados Unidos. Mirá qué puto que será. Hay que ser puto. Un puto reputazo. Y cuando empezó a ver mis compacts, dijo: no te puedo creer que tenés Scarlett. De los dos discos Scarlett. Qué doloroso, yo digo, pero a mí me gustaba la música, no entendía un pomo lo que, digamos, claro. A pesar que fui a un colegio inglés. Yo las letras mucha bola nunca les di, porque sí. El pop, viste, la letra no importa demasiado. Y yo digo, sí, ¿por qué? Y dice, y son las reinas de la torta, de la música torta, de qué sé yo. Y yo dije, bueno, con Gloria Gaynor sí lo sé. Pero no sé, Scarlett no sabía. Y bueno, aparentemente soy demasiado puto musicalmente. Bueno, no importa. La cuestión es que Covelli a mí me encanta. No es música de puto, era medio indie. Yo creo que fue indie porque no pegó masivamente nada más. Claro. Y se los recomiendo. Arrancamos entonces por Covelli para todos los putos que nos están escuchando. No, no es de puto de Covelli. We'll be right back. dagger in your ear. I will make you force from the glove. Bueno, continuamos acá en la primera emisión de Chamuyo, el programa acá que estamos haciendo con el señor Biscurt. ¿Cómo te digo? ¿Te digo Pablo o te digo Biscurt? Decime papito. No, decime no, como quieras. Estamos abonando la teoría de la homosexualidad. Que tanto divierte a cierta gente. Justamente que profesa la religión de la homosexualidad, ¿verdad? Exacto. No, la religión no, es una enfermedad como cualquier otra. Así que, ¿en qué estábamos? Me olvidé. Nada importante, diciendo que éramos putos, aparentemente. Okay. No, bueno, estamos acá entonces con Juan Faerman, nuestro primer invitado. Acabo de llegar. No. Ofendidísimo. Que presentó acá los temas de recién. Y que queríamos, yo particularmente, le quería preguntar a él, ya que su profesión es la de creativo publicitario, ¿no? ¿Verdad? Sí. Que básicamente... Mi ex profesión. Si no fuese tu ex profesión. No, más o menos, sí. Más o menos. Bueno. Yo tengo... de vez en cuando cojo. Ok. No, pero los creativos publicitarios vos decís que no. No. Como si fuera una ex con la cual. Ah, ok. De vez en cuando coges con la lucha. Claro. Pensé que estaba. Hay gente que lo. Me contaron que hay gente que lo hace. Lado. Bueno, vamos a hablar de coger. Bueno, claro. No. Porque yo tengo amigos también que profesan. También. Y que profesan esa. Estoy con la palabra profesan saliendo. Sí. Está saliendo. Ibas a decir de vuelta enfermedad, ¿no? No. Que bueno, se dedican a eso, entonces de alguna manera los quiero. Pero en un punto es como una profesión bastante diabólica, ¿o no? ¿Vos qué opinás? Sí, yo lo que pienso es que en general es una profesión acomplejada. O sea, yo creo que los publicitarios les da como una especie de pudor reconocer la supuesta frivolidad, una función más bien aparentemente frívola. Yo no creo que sea frívola, yo creo que satisface determinadas necesidades que no son biológicas, nada más. Entonces, como que al creativo, más puntualmente, le da como un poco de pudor y necesita inflar esa importancia, ¿viste? De decir, che, no, a mí no me tocó hacer trasplante de hígado, no me tocó vender mayonesa. Y te da pudor eso. Y hay algo, bueno, a mí me causa mucha gracia cuando dicen hice una peli, refiriéndose a un, sí, a un comercial. Sí, yo sí, me peleo sí, mucho, sí, ¿no? Sí. ¿Vos qué opinás? Al DJ que decía que tocaba, ¿no? De algún modo. Claro, el DJ Dero era, ¿no? No sé, si Dero y tanto Dero fue el que fue no brutalmente sé. Atacado por sí, Papo. No sé. Pero vos qué opinás. No, ¿le bueno, dirías eso, una peli a algo? No, a ver. No, porque por lo mismo que dije antes, o sea, me parece que es parte de hacer trascendente algo que no, que claramente no lo es en ese sentido. Uh-huh. Es trascendente en otros sentidos. Digamos, a mí me marcó mucho, y no por irme del tema. Yo cuando escribí Facebook, lo que hice fue, digamos, yo le di mucha bola a las palabras, uh-huh, ¿sí? En general. Como que para mí tienen mucha carga. Y o no, o depende, o a veces tiene una carga equivocada según la lectura que se le suele dar, ¿no? Y me pasó una vez que estaba haciendo un freelance en una agencia y yo lo único que escucho, o sea, que suena el teléfono, el pibe está al lado mío, levanta el tubo, habla con alguien que desconozco y el tipo le dice, no, nena, urgente es un trasplante de hígado, y le corta, ¿sí? Y yo entendí todo. No ni todo, digo, claro, o sea, te la pasan diciendo que es urgente. Sí. Y urgente nada, porque va a salir dentro de un año lo que me estás pidiendo. Exacto. Entonces, digo, a mí me parece que la publicidad va a ser muchísimo mejor el día que se trate seriamente a sí misma. Me parece que se falta el respeto a sí misma. No es como, creo que tiene una falta de autoestima, de publicidad increíble, que es lo que le pasa a todo el mundo, ¿viste? Como decís, ay, qué soberbio, qué pedante que yo. Eso esconde una falta de autoestima. Claro, porque hay bastante soberbia en los creativos. Muchísima, y yo reconozco también mi parte al respecto. Y por eso me parece que el creativo publicitario necesita que lo aprueben cada 3 horas. Uh-huh, o sea, si claro, se mete a la aprobación, y bueno, eso lo agarra un psicoanalista, se hace un picnic en 15 minutos. Pero vos, yo creo que te relacionás un poco con esa parte por el humor. Sí. Bueno, el humor es algo importante. Y sí, porque a ver, en general no hice mucha publicidad de humor. Pero de todas formas, raro, igual. Lo que hice. Tu tema es el humor, ¿o no? Me equivoco. No te equivocas en absoluto. De hecho. Sos un plato, que entras y no te vas a reír. Mirá, yo conjugué la publicidad del humor con Ramiro Agujis. O sea, creando a Ramiro Agujis fue donde yo realmente sentía que el humor se conjugaba. De hecho. Perdón, sí. Pregunto desde un lugar de cierta ignorancia. ¿Por qué, en qué sentido Ramiro Agujis era algo publicitario? ¿Por qué era publicitario? Porque es la versión publicitaria de Berludueña. O sea, básicamente es Berludueña pasado de soberbia y dije, bueno, ¿cuál es la...? Lo que quiero decir es, en realidad lo que vos ahí estabas haciendo no era publicidad precisamente. Más o menos, tiene un componente, digamos, con formato de internet a mí me gusta mucho porque vos cuando ves un capítulo de Ramiro Agujis no sabés qué cosa está paga y qué cosa es parte de la artística. O sea, hay mucho chivo en Ramiro Agujis y vos no te das cuenta. O sea, hay muchos sketch que son pagos directamente y eso es lo que a mí me divierte. O sea, el hecho de camuflar y no saber y comprarlo y cagarte de risa con algo y por ahí está recontra pago hasta la manija. Digo, hay cosas obviamente que el auspicio de Movistar, bueno, vos sabés, cuando habla de Movistar, claramente. Algo debe pero, haber ahí. Claro, pero no es el único chivo que hay colado en Ramiro Agujis. Por eso me parece que, incluso como publicidad, está bueno. Es un formato que está bueno. A mí me gusta, no sé, hablando de soberbia y pedantería publicitaria. Pero lo que te iba a decir antes es que en un momento, Canal A sacó un ciclo que era la historia de la risa, conducido por Mexo Ortiz Gerea, y había un capítulo que era la publicidad y el humor. Y entrevistaron unos cuantos publicitarios, entre ellos salí yo, no sé por qué, y yo fui el único, porque por eso me putearon estúpido, diciendo que yo dije que el humor en la publicidad no existe. O sea, para mí existe algunos pasos de comedia, hay algunos chistes, pero vos no. Es muy raro que cuentes una publicidad como chiste. Para lo sumo comentás, che, qué buena que estuvo. No, tal. Pero hay, chistes. Bueno, la verdad que. Hay un montón de chistes, Pero vos, es muy raro que te rías, que salgas que largues una carcajada mirando una tanda. Sí. Bueno, es raro salir. Y no una Monty Python. En general, bueno. No, bueno, vos mirás Monty Python, mirás Seinfeld y te reís. Sí, claro. Mirás el último de. Bueno, pero porque el objetivo. Y no te reís. Pero porque el objetivo. No, claro. Pero pues, el objetivo principal de una publicidad es vender. Ahí está la diferencia. Bueno, con pero ahí hay una pregunta. Porque el objetivo de la publicidad no importa, es vender. Si ahora, el del publicitario, el del creativo publicitario. son dos distintos los objetivos, imagino. Por un lado es vender y por otro lado es hacer algo que te dé placer, que te parezca, que te guste como producto final. Una pequeña peliculita, o estoy siendo absolutamente iluso y utópico en esto. O en todo caso es un objetivo muy secundario. Yo lo que creo es que es una pregunta como súper, una respuesta muy extensa. O sea, ¿cuál es el objetivo? No, a ver. Si vos sentís que va subiendo la música. De repente se liga. Yo creo que el creativo publicitario debería tener como objetivo ni siquiera vender. Es apuntalar o generar o reforzar la imagen de una marca. O sea, darle un perfil emotivo de alguna forma con el cual vos te identifiques. Eso es lo que logra que vos tengas un link con la marca muy fuerte. O sea, yo te puedo mandar repetición 40.000 veces un spot, que puede ser muy gracioso, pero si vos no te sentís identificado... Hay un ejemplo muy claro de esto, que son las gaseosas Lima Limón, ¿sí? Por un lado tenés Sprite, o la campaña vieja de Sprite, que era una cosa adolescente, pretendidamente rebelde. Las cosas como son. Las cosas como son. Sí, una cosa como directo, transparente, como la Sprite, o sea, sí. Etcétera, etcétera. Un nivel de acidez un poquito, digamos, inesperado para la publicidad. Y enfrente tenés... Estaba buena esa, me acuerdo. A mí me gustaba mucho, antes que la cagaran. Y enfrente tenés a 7up con Fido Dido, una animación super maraca. Pero Fido Dido estaba bueno porque lo podías dibujar. Yo que soy muy malo dibujando. Era lo único que uno podía dibujaba dibujar. Un Fido Dido y era el único que sabía dibujar. Y un sí, cremento. Puede ser. Sí, claro. Yo dibujaba la Pantera Rosa también. Pero digo, ahí está muy claro. O sea, los dos productos son básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, ¿cuál es el perfil con cuál te identificás? ¿Cuál sentís que tiene que ver con vos? O sea, ¿cuál te da vergüenza tener en la mano y cuál no? ¿Y cuál te da orgullo? Decías recién antes de que la cagaran. ¿Cagan muchas campañas? A uno en principio le impresiona cuando ve una publicidad que es muy linda, muy buena, redondita, que te hace reír, y que ves y que es larga, y que a las dos semanas es un compendio de esa publicidad, un resumen muy chiquito, una reducción, que no queda nada, debe tener un nombre. Reducción. Que debe ser raro eso, ¿no? Porque en definitiva todo lo que uno hizo dura esas dos semanas que, bueno, que la empresa puede pagar el completo, sí. Pero lo que viene después, que es lo que muchas veces dura mucho más tiempo en el aire, es algo sin sentido. Mira, hay dos cosas. Primero, la lógica de una reducción en un comercial es también lo que decía Diego. O sea, ¿cómo le vas a decir peli a algo que después termina siendo una reducción? Es como que agarres, veas Out of Africa, África Mía, ¿no? Que duraba 3 horas. Ves Titanic, ¿no? Y a las 2 semanas sacan una Titanic de 15 minutos que en vez de salir 25 pesos, la entrada sale 4 para la gente que no podía pagar la primera entrada. Me lo estoy reimaginando eso que decís como algo que de acá 3, 4 años va a ocurrir, pero no solo por el dinero, sino por la simplicidad, porque la gente no tiene tanto tiempo. Claro. Entonces una reducción. Si el barco se hunde. No me joda, bueno, están todos muertos, Bruce. No jodamos. ¿Para qué vamos a andar fumándonos 2 horas que no son totalmente relevantes? Pero... a mí me parece totalmente irrespetuoso. Digo, yo sé que la publicidad no es arte, pero tampoco para vapularla así. Se supone que si tiene un guión, respetá la estructura del guión. Claramente hay algo, por supuesto hay algo creativo y hay algo de arte en eso. Sin duda. No está a la altura del arte que se hace por el solo hecho de... Claro, pero digo, estético, digamos, ¿no? Pero en todo caso, en vez de hacer una película, de pedir una película de 30 y después hacer la mierda, pedí una película de 15. Claro, bueno. Y la pasás entera, tal como fue pensada. Y sí. Se acabó. Pero igual, cuando yo me refería a que la hacen mierda, no me refería a eso. Me refería a que a veces pasa que cuando algo es muy exitoso, a veces por cuestiones políticas, cambian los directores generales creativos de una agencia, como fue en el caso de Sprite, y el que viene dice, en vez de continuar lo que funciona bien, quiere mostrar su impronta y cambiar lo que estaba, por más que estuviera funcionando. Entonces agarra y desvirtúa, o no entiende el mensaje, o para mí, es una posición gravísima que me puedo dejar sin laburo los próximos 40 años. Lo cual beneficiaría mucho a nuestro programa de radio, claro. Un buen quilombo. Para mí, no entendió el negocio. Esa persona para mí no entendió el negocio, cuando quiere hacer prevalecer su impronta en una campaña, en una marca, para mí eso es un error gravísimo, es una falta de respeto hacia tu cliente, y me parece que entonces... lo que están haciendo es cagando la comunicación y cagando de alguna forma la marca. Entonces algo funciona. Apuntalalo, continúalo. O sea, pensá a largo plazo. Ese es un mal argentino, el hecho de no pensar a largo plazo. En Inglaterra siempre nosotros decimos, porque los ingleses. Y los ingleses están apostando a largo plazo y por eso las campañas duran 20 años, 30 años. ¿Qué campaña hoy por hoy decís que es la más grosa que se está llevando a cabo? A ver. ¿En Argentina? Sí, acá. Que sepamos nosotros que hayamos visto. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Podés decirlo libremente? No, me parece, a ver, a mí me parece simpática la de personal, porque me parece que es un formato como muy, muy abierto, que es la de las preguntas, el ping pong de preguntas y respuestas. Es muy tranqui. Es muy tranqui. Lo que tiene es que es muy flexible y parece que eso es valorable. ¿Qué cosa te enamora de una mujer? Las coleanas arriba de allí. Claro, sí. Claro. Dice que un grupo, tal cosa. No sé, un cancho. Un grupo de un coso de cuadro de fútbol. Tal. Es un ping-pong. Tiene algo de indie, ¿no? Esa publicidad. Hay algo del espíritu, ¿no? ¿Te parece? Sí. Puede ser, no sé, qué sé yo. Digo, es muy simple y a mí... Funciona bien en radio y en tele. No, perdón. No, me parece que mejor que esa es la de Mamá Lupe. Bueno, acá justamente Adrián nos decía, cuando decíamos que uno no se ríe con las publicidades, decía que Mamá Luchetti le sacó más de una risotada. Bueno, está bien que mire Seinfeld. Okay. Entonces redefinamos risotada. No, pero Mamá Luchetti, si esa vez la tengo, la ubico. Igual, perdón, es Seinfeld, muy simpática. No, no digo es necesariamente que no. Humor de risotada, si se me permite. No es humor de risotada. Si se me permite discutir esto. Humor de risotada. No sé. Me río mucho, boludo. Yo me río mucho, pero risotada. O sea, risotada. Monty Python. O sea, hay cosas que me gustan más, por ejemplo. ¿Qué? ¿Viste? ¿Ubicás cuando te reís? Que te duele la cara de reírte. Sí. Eso me ha pasado con los Monty Python, no con Seinfeld. Con Seinfeld es otra cosa, porque es como una risa más. Yo soy consumidor de Seinfeld también en la faceta de. De stand-up, ¿no? Y yo cuando miro el DVD de I'm Telling You for the Last Time, yo no lo puedo creer. Yo me río 40 veces. Y, a ver, es que yo me río también. Leyendo el libro de Seinfeld, me río. Sí, sí. Entonces, o sea, pero viste que hay una risa, es como una risa más física, ¿no? La de los Monty Python, porque te reís y no podés más ser, y llorás. Claro, puede llorás. Puede no ser. Puedes evitar. Lo otro, claro, es muy genial. Entonces, como que te reís y además. Una mezcla de risa con admiración, con disfrute, con todo. A smile in the mind, te dicen los ingleses. Sí. Acá Anita Quirantes dice, también hablando del humor en publicidad, La Llama que Llama. La Llama que Llama. Bueno, La Llama que Llama es una excepción. Porque La Llama que Llama tiene un formato de sitcom. O sea, siempre tiene un. Digamos, el planteo escenográfico es de sitcom directamente. O sea, siempre un cuadro fijo con, digamos, el lateral. Con cuatro personajes y una serie de constantes como la introducción que tenía el tapiz ese loco con el charango, el tipo de chiste que tiene un, ¿cómo se llama? Un setup y un punchline. O sea, son estructuras de sitcom. Sí, está instrumentada de esa forma. ¿Sí? Acá dice Adrián, aclara que a Seinfeld ya lo vio de atrás para adelante, Ahora tiene que verlo de adelante para atrás. No, pero lo vio para aclarar. Y yo te quería preguntar, ya que el humor es algo también y que ahora nos metimos en el tema, ¿qué es lo que más te hace reír en la historia? Digamos? Más allá, obviamente un Monty Python es la fija de cualquiera, obviamente Seinfeld, pero ¿qué...? Lo que más me hace reír en la historia y me parece imbatible es Fontana Rosa. Mira vos. Leer Fontana Rosa, para mí me puede. O sea, de hecho, me enoja mucho cuando se hacen los espectáculos teatrales de Fontana Rosa, porque lo siento también como irrespetuosos en el punto de que Fontana Rosa hacía humor escrito, además del humor gráfico, tiene su faceta de escritor, ¿no? Y digo, cuando Fontana Rosa pone. Y al rincón había una escoba roñosa, ¿sí? Yo quiero leer las palabras escoba roñosa, no quiero saber cuál es la interpretación del Coco Silly de escoba roñosa. Pero entiende él por escoba roñosa. Hay una cosa con Fontana Rosa que a mí me pasó que es genial, que en la época de los 90, época menemista. Gloriosas épocas menemistas. No, esto es un humorada, un chiste. En la radio sos un poco más cuidadoso que en Twitter, ¿puede ser? No. Más aclarador. Soy menemista. No, soy menemista. No, bueno, por eso. Aclarar, no es necesario lo aclararlo. Lo único que falta, bueno. Y si pero, fuera necesario aclararlo, algún problema hay. Pero, si bien no lo soy, he disfrutado de las mieles del menemismo y he viajado en la época, en los 90. Y me acuerdo de haber ido a Medieval Times. Vos te vas a acordar de ese cuento, seguramente. Sí, y vos por ahí también. Exactamente. A Medieval Times. Yo fui a Medieval Times, yo debía tener 15 años, ponele. No había leído el cuento de Fontana Rosa todavía. Y no podía. No me podía contagiar del entusiasmo general. O sea, no podía, me parecía todo una pelotudez. Sí. Me parecía que lo comer. Lo intentaba. Un show. Bueno, es un show así. Medio trataba de comer, viste, los pollos con la mano y me parecía que era un asco. Digo, yo nunca entendí cuál hinchar era la por el equipo verde, realmente, ¿por qué? Porque me tocó sentarme ahí. No entendía. Y años después, no, en realidad, un par de años después, probablemente, leí el cuento Medieval Times y fue, o sea, me sentí comprendido y representado en lo que estaba diciendo el personaje. Tal cual. Así que lo banco a Fontana Rosa a partir de ahí y después sí claramente la movía. Sí, señor. ¿O no? Pero Fontana Rosa. A ver, me parece que Fontana Rosa era. De hecho, muchas de las cosas que la gente alaba del Luthier son de Fontana Rosa. De ahí. O sea, claro. Uno tardó, por lo menos, en mi caso, que era fanático de Le Luthier. Uh-huh. Qué triste decirlo en el pasado esto. Confieso que la verdad que te acompaño en el sentimiento, ya lo sabes, eso lo conversamos ya, ¿no? Igual no vi los últimos dos espectáculos, creo el los premios Mastropiero lo vi bajado de internet y medio tristeza, pena y. Sí, perdón, no, ¿es hora de que se retire Le Luthier? Yo creo que hace rato debió retirarse. A ver, por una cuestión de. Siempre estuvo. Digamos. A mí me parece que seguir de ellos atenta contra su propia esencia, ese es el problema. Porque ellos siempre fueron por demás perfeccionistas y ni siquiera se justifica porque no es una decisión económica. O sea, son multimillonarios hace muchísimos años. Ya cuando se retiró Acher, ya sus nietos eran multimillonarios. ¿Esto fue en el año? En 86, creo. Y entonces, ¿cuál es la motivación? Que supongo que sí, que debe haber una idea de Acher de marcar un poco, sí. Pero no, yo creo que a partir de Acher, digamos, ellos se resienten a nivel ejecución, pierden un poquito, pero se la bancan bastante bien, siguen siendo el empiezan a apelar más a la cinta Rabinovich y Musto, sí. como dúo cómico. O incluso la grabación, etcétera. Qué cosas que se perdonan, digamos, porque todos los artistas lo hacen. Me parece que. La joda es cuando no asumen que se van a la B. O sea, si es retirarse o irse a la B. Yo no digo que Le Luthier se fue a la B. Pero habiendo visto algunos momentos absolutamente de gloria, insuperables en la historia. O sea, para mí no existirá otro grupo de humor musical como Le Luthier. Pero te lo firmo acá mismo. O sea, pueden haber 1000 años más de humanidad y no va a haber otro grupo como Le Luthier. Eso te lo puedo firmar acá delante de quien quieras. Digo, ¿por qué? ¿Por qué tiran un chiste como el otro día discutíamos de nos trasladamos? ¿Era necesario? No, yo no quiero ver eso. Yo no quiero ver la decadencia del ídolo. Y la gente se ríe, ese es el problema. La gilada se ríe. Bueno, ustedes se ríen con Tinelli. Claro, también. Es ese es el problema. Yo no quiero que se acerquen para ahí. Es que quiero que Cristina se preserve. Lo mismo, sí, claro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a ir con dos canciones de Uruguay, de Cruzando el Charco. Acá algunas canciones las elige el invitado, otras Diego y otras yo. Y se va a ir notando muy claramente cuál es el gusto musical de cada uno. En este caso, vamos a ir primero con un tema de Fernando Cabrera y después con uno de Tabaré Cardoso. En el caso del segundo, Tabaré Cardoso, se llama Todo el Mundo Tiene y es una enumeración que a mí me gusta mucho. El tema tiene mucha energía. Menos energía tiene el primero que vamos a pasar, se llama Críticas, es de Fernando Cabrera. Cuenta él que en general le cuesta mucho componer las canciones, le cuesta mucho elegir el tema y escribir y pensar el texto. Y cuenta también que esta canción le costó muy poco porque fue recopilando todas las cosas que la gente decía de él. Y por eso el tema se llama... Tengo la cartera corta, tengo la mirada absorta en mi interior. Tengo un corazón apenas, siempre me tragué las penas y lo peor.

Bueno, seguimos acá en la primera emisión de Chamuyo, acá con Pablo Wittner, Biscurt y también con Juan Faerman de invitado. Y estamos en comunicación con Lucho Dolber, periodista, fanático de River. ¿Estás ahí, Lucho? ¿Me escuchás? Yo soy Cristian, ¿cómo andás? Todo muy bien, todo muy bien. Acá Pablo está viendo a ver si se escucha perfecto la cuestión. Bueno, la idea de llamarte era, bueno, obviamente para hablar un poco del presente de River Plate, equipo del que sos hincha, yo también, quiero decirlo. Sí, y sufrimiento. Sufrimiento. ¿Vos te imaginabas que íbamos a llegar a jugar la promoción? Yo no, por ejemplo. No, nunca, nunca. El otro día, ahí lo comentaba, es como la muerte de Néstor, ¿no? Una cosa que no iba a pasar nunca, insólita. Pasan los días y pienso que estamos en promoción y no lo puedo entender. Y además me da miedo, entonces, vamos a reconocerlo. A mí me da miedo. Sí. Yo estoy pensando todos los días que me manda la B Nacional Picante Pereira y me quiero morir. Y me quiero morir. Se imagina un equipo en el que ataja Olave y el goleador es el Picante Pereira y te manda la B. ¿Cómo sí. vuelves de eso? Por bueno. más que vuelvas al año siguiente a la A, por más que seas campeón del mundo, de América, y por más que ganes todos los clásicos de acá a la eternidad, ¿cómo volvés de que te manda la B el Picante Pereira? Explícamelo. No. Yo realmente no lo sé y en realidad yo no me entra en la cabeza otra posibilidad de que eso no ocurra, básicamente. No, pero además, ¿sabes lo que pasa? Hace 7 fechas que River no gana, ¿eh? Hizo sí. 2 goles en todo el campeonato. No es una posibilidad remota. No es una posibilidad remota y tal vez. Es una posibilidad concreta. Lanús no nos ganó en el Monumental. Nos dio un baile. ¿Me entendés lo que pasa? Sí. Estamos en una situación dramática, muy compleja y con Mariano Pavone de número 9. Así que la verdad me las veo negra para el miércoles y para la revancha del Monumental. Imagínate por esas cosas del destino inexplicables que perdemos el miércoles. Perdemos 1-0, lo que sea, y hay que ir a dar vuelta al resultado del Monumental. ¿Cómo lo ves vos? Uy, yo voy a estar ahí, en primero que nada, pero la voy a pasar mal, como el orto. Pero no, es muy complejo. ¿Quién te parece que es el culpable de todo esto? Pasarela fue socio de Aguilar entre el 2005 y 2007, cuando se vendieron los juveniles a Europa. Fue un entrenador que durante 2 años no ganó ningún campeonato. Fue parte de una política de incorporaciones corrupta, donde se robó muchísima plata, donde se compraron un montón de jugadores falopa, donde se destruyó el patrimonio del club. Y 2 años después, a partir del 2009, fue presidente del club, el presidente que compró jugadores falopa, el presidente que siguió destruyendo el patrimonio, el presidente que no ganó campeonatos, y que es lo más grave, está hace 60 partidos, o sea, está hace 180 puntos en juego. Claro. No podemos atribuirle todo esto a 2 gestiones de Aguilar, que si vos me preguntás a mí, Aguilar es el peor defensor de la historia de River. Ahora, Pasarela claro. está hace 180 puntos como presidente de River. Si de hecho que JJ López haya llegado hasta el final del campeonato y vaya a dirigir la promoción, es exclusivamente porque es socio de Pasarela. No hay ninguna otra explicación. JJ López es un tipo que tiene 2 descensos encima, récord de partidos consecutivos perdidos en el Olimpo de Bahía Blanca, es un entrenador que no existe, que hace años no estaba dirigiendo y que ahora tiene la oportunidad, que por cierto se aprovecha, de dirigir a River, solamente porque es socio de Pasarela. Y vos me preguntas a mí, Pasarela, la culpa de Pasarela, 100%. ¿Y los jugadores? Que los jugadores, la gran mayoría no tiene nivel para dirigir a River. Es decir, a ver, Juan Manuel Díaz, hace 10 años Juan Manuel Díaz no podía entrar a River ni a la pileta del club ni con la cuota de socio al día. No existe, es un pobre muchacho. Vos lo viste el otro día, no paraba la pelota, jugaba todas de primera, pero de cagón, no porque tuviera calidad. Es un chico que no tiene altura, no está a la altura de River. Ferrari, vos eres un jugador, ¿qué hace Ferrari? Explícame vos, que vos sos tan hincha de River como yo, ¿por qué Ferrari es titular en River y no yo? ¿Qué es lo que hace? No, la verdad que no se ha caracterizado por hacer demasiado, sí. De todas maneras, de la mitad para adelante, ¿no? Una liviandad, Funes Mori, vos pensás que a Pepe Sanz, que fue el goleador histórico de las inferiores de River, lo vimos a préstamo a Defensores de Belgrano y hoy nos estamos clavando con Funes Mori. Sí, bueno, es que es muy deprimente ver que los goles del otro día de Vélez los hicieron Augusto Fernández y Víctor Zapata, nada menos. Sí, hubo una generación que no estaba tan mal de jugadores, pero que les tocó Pipo Gorosito, ¿no? Claro. Otro entrenador que... Bueno, los entrenadores, ¿no? Es decir, Pipo Gorosito, Simeone también, que nos sacó último. Simeone también. ¿Sí? Nos tocaron cosas graves. Y Astrada. Pastrada, que también es un eslabón en toda esta historia, culpable, digo, a la altura de Pasarela y Aguilar, porque fue el primer socio de Aguilar a partir del 2004 que le permitió hacer los grandes negocios de compra de Talamonti, Loes, Talamonti, San Martín. ¿Vos te acordás de todos esos jugadores? Sí, claro. Bueno, los jugadores falopa de los que hablaba Pasarela son esos. Terrible. River compró 30 jugadores, que, ¿cómo decirlo? Por cualquier guita, pues además. Es eso. ¿Vos sabés que, por ejemplo, el paraguayo Román es más caro que Cabenagui? Yo entiendo, por ahí es una conversación muy chica para muy fanático de River, pero estamos comparando a un central como cualquier otro por un delantero goleador y valía lo mismo. Claro. Entrarlo. Sí, sí. Esa es la realidad de River hoy. Entonces, ¿por qué River se puede ir a la B? Y por todo esto se puede ir a la B. Y es una posibilidad, y sí, es una posibilidad. Es una posibilidad muy concreta que nos vayamos a la B, aunque duela. Lucho, bueno, Pablo te habla, ¿cómo estás? Vos sabés que soy hincha de Boca e hincha de Atlanta. Pero soy de... Se ríe, está bien, porque somos de River, boludo. Absolutamente. Quiero ir a otro lado, más allá de la cuestión futbolística. Vos estás diciendo esto. Es una posibilidad cierta que River se vaya a la B, es algo que uno empieza a escuchar seriamente. Como hincha de River, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si durante un año, inicialmente, River está en la B? ¿Cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas que eso va a influir realmente en tu día, en tu vida, en tu ánimo, en el grado de felicidad de tu vida a lo largo de, por lo menos, ese año? Yo, sabes que lo estuve pensando y obviamente lo estoy pensando todos estos días. No es algo que yo me imagine que pueda manejar. No creo que lo vaya a manejar, porque no, la verdad es que no soporto las cargadas, no tengo el menor humor para un chiste, y mucho menos para algo que va a ser tan fuerte, ¿no? Que se va a marcar todo el tiempo. Imagino que voy a hacer un viaje largo, voy a aplicar alguna beca en el exterior, pero no imagino, te juro por Dios que no imagino cómo va a ser el minuto a minuto en la vez. No lo puedo entender, no se me ocurre. Cada partido va a ser una tortura. Cada partido. No, pues imagínate, el otro día mis amigos me dejaban mensajes de voz en el celular cantándome el domingo. Mis amigos de Boca, ¿no? Sí. Y nos fuimos a la promoción. Imagínate si descendemos. Que no. Aparte descendemos y cualquier gil que ni siquiera conoces te enloquece. No, es terrible, el fútbol es muy cruel. Y además después habría que... Me voy a estar en Miami y voy a ser hincha de los Hits. ¿Y cómo ves, digo, en caso de que suceda, cómo ves a River futbolísticamente jugando en la B y con la necesidad imperiosa de ascender en el mínimo tiempo posible, en un año? Es una categoría terrible. Pensá que en Central, en Rosario Central, que es un club enorme, es un club gigante, pensá, bueno, nos vamos un año a la B, nos refundamos como institución, volvemos con todo, y ahí está, se van a comer su segundo año en la B, y tus ganancias se van a la mitad, y todo lo que vos haces es menor en comparación a lo que podés hacer en la A. Como club te vas al tacho. Che, bueno, yo pensaba que me ibas a tirar alguna buena y me estás bajoneando, porque no, yo te veo... No, sabes lo deprimido que estoy. ¿Cómo? No, está bien. No sabes lo deprimido que estoy. Bueno. No tengo idea. Igual... Y aparte no sé cómo voy a pasar el miércoles. Empastillado, no estamos al aire, ¿no? Como para contar esto. No, pero hemos contado igual un par de cosas también al respecto. Bueno, está bien. Yo no me queda otra que pensar que va a salir todo bien, porque total. Sería lo más no sencillo. No tenemos, estamos condenados al éxito, como diría el expresidente Walter. Exactamente, así que bueno, nos estaremos viendo probablemente el domingo, quizás en la cancha, si nos cruzamos. Sí. Y bueno. Nos vemos ahí. Y la verdad es que yo creo que una nos tiene que salir bien, sufrimos mucho y necesitamos que algo una vez nos salga bien, aunque sea para desahogarnos. Va a ser el festejo más triste del mundo, pero algo nos tiene que salir bien una vez. Pero qué alivio, igual que alivio, ¿eh? O sea, ojalá, triste, ojalá. Pero un lindo alivio. Bueno, Lucho, gracias por esta comunicación y estamos en contacto. Chicos, un abrazo. Dale. Un abrazo, gracias. Bueno, está angustiado el hincha de River, en definitiva. Sí, sí. Y a mí eso me parece un tema. ¿Cuál es el grado de angustia y el grado de dolor al que se puede acceder desde el fútbol? Me parece que es interesante hablarlo con Juan, que es de los que estamos en la mesa, el más outsider del fútbol, se declaró que no le interesa, con lo cual me imagino que escuchar esto que decía Lucho para vos... Yo no escuché nada. Ah. Yo me abstraje, me puse a pletear. Es un tema que no lograste. Me anuló. No te gusta el fútbol. No, es como si estuviera hablando en otro idioma. Claro. ¿Por qué pensás que te pasa eso? Quiero decir, te puede parecer lógico, pero... Por ejemplo, yo no juego al fútbol, sí, no juego claro. al fútbol. Pero me gusta, me interesa, me gusta ver y me gusta hablar de fútbol. Y te gusta que tu equipo gane. Pero por que supuesto. Te gusta que tu equipo gane no excede lo deportivo. Y no es algo parecido después de todo cuando vas a Medieval Times y te dicen tenés que hinchar por el equipo verde y hinchás como un loco por el equipo verde. ¿Cuál es la diferencia entre que te lo digan en Medieval Times y una pasión adquirida? ¿Cómo adquiriste vos la pasión por River? Me lo está diciendo a mí como si fuese el único hincha de un equipo en la historia del país. Es el ejemplo más cercano. Yo River, vos Atlanta, más raro que lo vi. Preguntarle a Juan cómo adquirió su pasión por ese equipo de fútbol. ¿De qué cuadro sos? Y Atlanta. De Atlanta. Pero porque nací, pero porque me crié. Pero por el barrio, claro. Porque claro, me crié en Malavia y Camargo, por eso, básicamente. Porque llegué a la pileta. ¿El hecho de que Atlanta haya ascendido te produce algún tipo de alegría? Sí, porque me identifico con los perdedores. Digamos, siento que me infiero. Bueno, infiero, te puedes hacer de River. Infiero, claro. No, bueno, tampoco soy tan talibán, ¿viste? No, tan extremista. Yo creo que debe ser algo parecido. Por eso es como yo hacía la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué los de River no pueden adquirir ese sentimiento? ¿Por qué no pueden mutar en un tipo de hincha como el de Atlanta o el de Racing, ¿no? Donde parece que el triunfo es una quimera. Utopía, o sea, parece que. O sea, yo siempre dije que para mí Racing es el más judío de los equipos. Es más judío que Atlanta. Porque viven el sufrimiento, lo que yo veo que sufren. Sufren mucho. Y gozan. De eso y ya y gozan su identidad. Claro, si fueran en el Barça, la pasarían como el orto. Claro. O sea, imagínate que Messi dice, cedo todas mis pretensiones económicas para ir a jugar a Racing. Los de Racing la van a pasar como el reverendo culo. O sea, lo van a boicotear, no sé qué le van a hacer. Más digo yo, que no entiendo nada. No, pero está bien, ¿eh? Más judío. Sí, claro. Es que me parece que en el fútbol hay eso, hay una actitud que tiene que exceder lo deportivo. La que haya, que para mucha gente, Lucha hablaba de algo en particular que es la cargada. Una de las razones por las que uno, imagino, no quiere que su equipo pierda. Es para la única, prácticamente. Es la única. Y entonces, ¿la pasión en qué consiste? No, perdón. Consiste en evitar la cadena. No te diría la única, pero es, por ejemplo, yo me doy cuenta de la diferencia cuando hay una catástrofe futbolística de River en contraposición a una catástrofe futbolística de la selección nacional. Sí. ¿Cómo cambia? Cuando es de la selección, como estamos, nadie te va a cargar. Te van a cargar, te va a venir. ¿Viste? El portero uruguayo. Claro, difícil, pero por internet vienen más que nada, claro. ¿Viste? Y te putean. Pero claro, estamos todos unidos en el dolor, entonces duele un poquito menos. Pero igual perdiste. En cambio, cuando. Sí, igual perdiste, pero es distinto. Sí, pero. Digo, ¿a pero quién le gusta se agrega, perder, acá en este caso se agrega el hecho de que el enemigo está en nuestro territorio. Sí. No hay que dramatizar el fútbol. Dicen que le está pasando al gobierno de Cristina. Claro, no hay que dramatizar el fútbol, por supuesto. Pero bueno, es así. Pero que a nadie le gusta perder a nada. No jodamos. O sea, ser buen perdedor. Pero una cosa sos es que un, no. Sos un pelotudo si sos un buen perdedor. Está bien. Yo soy un mal perdedor, muy mal perdedor. Sí, totalmente. Porque si no, es más difícil ganar. Tiene que joder perder. Si no, no puede no ganar. No existe, el mal perdedor no existe. Si sos un mal perdedor, sos perdedor. Claro, sos un perdedor. Tal cual, firmo ahí. Totalmente. No jodamos, yo soy un buen ganador. No, qué grosso, que eres buen ganador. Ah, te envidio, boludo, sos un buen ganador. Sí, tal cual. Es así, estoy de acuerdo por completo. Bueno, se verá ahora quiénes son buenos perdedores y malos perdedores en función de lo que suceda. No, buenos y malos ganadores también. No va a descender, es un negocio. No lo jodamos. No, eso es algo que viene, ya con ese argumento viene, no va a ir a promoción, no va. Y viene siendo lo que no va. Pero es parte del negocio también. Sí, pero el miércoles va a haber un equipo de futbolistas con ganas de ganarle. El árbitro te puede dar una mano en el mejor caso, pero no, sí, hay, no pero siempre sí. No es imposible por no un sé. Equipo con la moral tan baja y con no tanto sé. Miedo. miedo de que no se le pare. No sé, me parece que es parte de un muy buen guión esto. Digo, si Simba se convierte en el Rey León en la mitad de la película, no tenés película, boludo. O sea, lo importante es que el drama se resuelva al final. Pero muy descreído, sos muy descreído. Yo soy muy nihilista, sí, sí, sí. Como sí. Perdiste la inocencia. Y aún así sos kirchnerista. Y aún así soy kirchnerista. Para una cosa muy rara, muy rara. Y para otras no, por eso te digo, no soy absolutista en ningún sentido. En casi ningún sentido, para ser coherente. Claro. Vamos a escuchar un poco de música. Un poco de música, no me acuerdo qué era. Jackson 5. Bueno, vamos a hacer un bloque negro, ¿sí? Ahí va. Ahora negro. Que está descabezado el Inadi, vamos a hacer un bloque de música básicamente de negros, ¿sí? La primera es ¿Qué tipo de negros? Negros de afroamericanos, okay. Si querés llamarlos, negros de piel. Pero no de acá. y cómo es el primer tema es I Want You Back de los Jackson 5, que bueno, es justamente el grupo que tenía Michael Jackson en la época en la que era negro, precisamente. De piel, pero no de acá. Así que vamos a escucharlo. A mí es un tema que me levanta automáticamente, ipso facto. Así vamos que a escuchamos que todo se levanta. I Want You Back, va a salir I Want You Back de los Jackson 5. ¿Estamos confirmados? Vamos por la sorpresa, Diego. Sí, vamos a intentar mejorar en el arte de la operación. Dale. Aquí. Jackson 5. Just enough for the city. Thanks a lot. Wow. New York, just like I pictured it. Skyscrapers and everything. Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you wanna make yourself $5, man? Yeah, bro. Hey, look here, run this car speed for me right quick, okay? Yeah, run this car speed for me. Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street. Shut your mouth. Oh, no. What'd I do? Turn around. Put your hands behind your back. Let's go. A jury of your peers having found you guilty. 10 years. What? Come on. Get in that cell, nigger. God. No. His hair is long. His feet are hard and thrifty. Bueno, seguimos acá en el primer programa de Chamuyo, que está casi llegando a su fin, sí. Casi, falta poquito. Ahí nomás. Salió dentro de todo bastante bien. Y queríamos, bueno, estos últimos 15 minutos, dedicarlos a recomendar un par de cosas. Yo, en general, lo más probable es que termine recomendando alguna peli, de aquí y de allá. Pablo seguramente recomendará algún disco, que es en lo que tiene más conocimiento, de lo que más sabe, y el invitado en cada caso, bueno, podrá recomendar lo que quiera. En este caso Juan ya tiene algo pensado, pero ahora lo va a recomendar al final. Yo voy a arrancar con la primera película de la cual he hablado muchísimo ya, el que me conoce sabe. Se llama Capturing the Friedmans, es un documental, muchos han visto probablemente, es ya diría un clásico. Un documental del año 2003 que cuenta la historia de un caso policial en el que en una especie de barrio judío de las afueras de Nueva York, una familia totalmente respetable, de clase media alta, intelectuales, inteligentes, aparentemente se descubre, o en realidad se descubre, y bueno, los denuncian al menos por eso, por pedofilia. Abuso sexual infantil, que es algo bastante grave. Sí. Bueno, y ahí entonces se sigue toda la investigación. Lo que tiene la película interesante son básicamente dos cosas. Una de ellas es que incluye videos caseros que filma uno de los hijos de la familia, que tiene una cámara de Super 8 y va filmando las discusiones, cómo la familia se empieza a desmembrar, a destruir, porque bueno, algunos le creen al padre que es inocente, otros no. Entonces eso realmente es una de las cosas más interesantes. Y por otro lado está el tema de el pánico de una pequeña comunidad ante una acusación tan grave, porque en realidad no se sabe hasta el final de la película si realmente el padre de la familia es culpable o es inocente. ¿Eh? Así que. Y lo vamos a revelar en este momento. No lo vamos a revelar en este momento porque sería un spoiler, pero tampoco te quiero mentir, no se va a revelar porque es una cosa, digamos, un poco también muestra la complejidad de la realidad y cómo finalmente el montaje y cierta forma de armar las historias pueden llevarte para pensar una cosa u otra, ¿eh? Así que te digo, una película para ver, Capturing the Friedman, yo la vi mil veces, es un documental y además es muy divertido y está bárbaro, así que véanla. Pablo. Sí, voy a recomendar un disco. Yo hoy pasé dos canciones uruguayas, la música uruguaya es la música que a mí más me gustan y la música uruguaya tiene un montón de cosas, un montón de lados, uno de los cuales es la murga. La murga es algo polémico para mucha gente. La murga tiene también en Buenos Aires una muy mala prensa porque se la confunde con la murga argentina. Con el corso. Con el corso, y claro. Pero incluso con murgas argentinas que cantan y que tienen sus canciones. Pero bueno, la murga uruguaya es un género muy rico. Pero lo mejor de la murga uruguaya para mí sucede cuando alguien de la murga uruguaya se va de la murga uruguaya y se va a hacer sus canciones. Como pasó con el Pitufo Lombardo, pasó un montonazo de músicos que salen de la murga y sacan sus discos donde incluyen la murga, pero la mezclan y la fusionan con algo propio, con algo que generalmente es rock and roll. Y uno de los que hizo eso es Alejandro Balvis, que es un uruguayo que nació en el 67, que pasó por un montonazo de murgas y que hace mucho que hace sus canciones y sacó un disco hace un año o dos que me parece realmente muy recomendable. El disco se llama El Gran Pez y son canciones de él hechas desde el conocimiento de la murga y desde haber sabido alejarse a tiempo de la murga, tomar distancia, y vamos a agarrar un poquito de esto y lo vamos a usar. De alguna manera, una de las dos canciones que escuchamos antes de Tabaré Cardoso, Todo el Mundo Tiene, es lo mismo. De fondo uno escucha las voces murgueras, pero no están cantando una murga, están cantando otra canción. Así que El Gran Pez se llama el disco. Me han dicho que en Taringa se consigue. Yo no ando metiéndome en ese tipo de delitos. Pero si ustedes sí, pueden intentarlo. No, va a estar todo disponible en el sitio, efectivamente. En el sitio nuestro, que después ya vamos a estar diciendo. Sí, con que es sorpresita. La grabación del programa y los links a todo esto que estamos diciendo. Exactamente. Así que bueno, Juan, ¿qué va a recomendar? Y tengo que recomendar algo nuevo, ¿no? Teóricamente. No necesariamente. Capturing the Friedman es del 2013. Bueno. Está bien. Yo tenía ganas de recomendar qué cosa. Algo muy, muy viejo. Perfecto. Pero que nunca estuvo disponible en DVD. Y que ahora, hace poco, se editó en DVD, por lo menos afuera. Y de hecho, yo lo que tenía ganas, no tengo los huevos ni la paciencia, era de ponerle subtítulos, porque está en inglés. Que es Max Headroom. Es la serie. Mira. Una serie que a mí, yo la veo hoy y a mí me parece absolutamente alucinante. Fue totalmente anticipatoria en un montón de. Digamos, está bueno verla ahora, Max Headroom, porque en su momento decía un montón de cosas que ahora realmente están sucediendo y tal cual las anticipó hace 20 años. A mí me parece que es muy piola eso, digo. Mirá vos, Max Headroom, vos sabés que la tengo, obviamente, pero nunca la vi, yo no lo veía. Sí, me encanta. Y sabés que te voy a hacer caso. Si te los voy a prestar, te presto los DVDs. ¿Tenés los DVDs? Claro, sí, yo los compré, los mandé a traer. Sí, sí, sí. Muy bien, bueno. ¿Puedes hacer un resumen de un minuto de Max Headroom? ¿De qué es? Es que tiene una cosa muy también de estética, o sea, es cómo está resuelta Max Headroom. O sea, básicamente lo que es un periodista que descubre un chanchullo dentro de su propio multimedios para el que labura, les mandan los matones a que lo hagan mierda y el tipo queda medio pelotudo. O sea, cuando se escapa con la moto, se pega contra la barrera que de la salida del garage, que la barrera dice max headroom, o sea, altura máxima, tanto, y eso es lo último que ve, queda medio pelotudo, entonces le chupan no es como que le chupan la memoria, pero que como que lo clonan para tapar su desaparición, y generan un Edison Carter, que es el periodista, virtual, ¿no? Para que la gente no note la ausencia del tipo, para que el tipo no desaparezca. Y bueno, y eso cobra vida propia y empieza a tirar. Y tiene un humor muy ácido, muy zarpado. Y para hacer lecturas de la realidad cotidiana es muy lindo. Bueno, ahí va a estar. Más Headroom por Juan Farman, así que está bueno, ¿eh? Te digo, yo no lo tenía y va. Y bueno, la última pregunta que te queremos hacer, que es la pregunta que le vamos a hacer a todos los invitados, vos sos el primero. Así que es, ¿cuál fue tu mejor chamuyo? Chamuyo, chamuyo puede ser para una mujer, un trabajo, lo que sea. Yo tengo dos chamuyos, así como para mí paradigmáticos en mi vida. Uno fue que yo en la facultad, yo estudié en la Universidad de El Salvador primero, publicidad, y nunca podía dar historia, siempre me hago mal orto en historia, los terapeutas pueden analizarla como quieran. Hasta que un día me hinché las bolas, pues ya no podía pasar a cuarto año, tenía que dar historia 1. Y un amigo mío me preparé con un libro de industrial, o sea, muy corto, o sea, ni siquiera libro de secundaria, o sea, de secundaria e industrial, más cortito todavía. Y lo preparé, no sabía una mierda, entonces un amigo mío me prepara media hora antes del final y me dice, bueno, vos agarrá y elegí el tema, la génesis de Roma. Entonces, cuando voy a dar el final, con otro tipo, ya que lo había recursado 40 veces, y me dice, bueno, ¿cuál es el tema que preparó? Entonces le digo, Génesis de Roma. Y como yo era recursante, fui al final de todos. O sea, ya habían pasado 50 tipos adelante mío. Entonces le digo, Génesis de Roma. Me dice, pero eso ya habló todo el mundo. Yo digo, sí, pero nadie lo contó como yo. Me saqué 9. Muy bien. Terminé de contar la Génesis de Roma. Y el tipo miró y dijo, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? No. 9. Pum, ahí. Ese es el primer gran chamuyo. Y el segundo gran chamuyo es Facebook. Porque yo pensé que hay 50 malaleches ahí pensando eso, lo voy a decir yo. Punto. Fúmenla. Está muy bien. Pero para. Volviendo a lo de sí. Lo que contaste de la facultad. Perfecto. Volviendo a lo que contaste de la facultad, sí. ¿Vos crees que el hecho de que vos hayas dicho nadie lo va a contar como yo influyó en que el tipo valorara mejor tu relato, o vos crees que ya tu relato tuvo la calidad ya superlativa como para que el tipo se convenza por el mismo? A ver, yo soy un buen diagnosticador de contextos. Sí. Y yo sabía que el tipo era muy gay, el profesor era muy gay, pero se lo dije así con mucha seguridad, con mucho aplomo varonil, como si estuviera en un comercial de Colbert Noir. Y se lo dije con mucha seguridad y a ese tipo le gustó. O sea, un tipo que sabe, ya te predispone. O sea, este tipo sabe. Exacto. O sea, no es joda. O sea, la tenés muy grande si vas a decir eso. Pero es mentira. Pero ya la actitud que le pusiste, yo no sé. Después lo analicé fríamente y yo salí temblando de ahí. Claro. Dije, Juan, estás demente. Lo que hiciste es una estupidez. Pero no tenía otra. Tenía una sola bala. Era matar o morir, ¿viste? Sí, sí. Bueno, yo creo que pasó eso, ¿no? Creo que es la ilustración perfecta de lo que es el chamuyo. Exactamente. Nos sirve como definición inicial de algún modo. No está nada mal. Bueno, queremos agradecer muchísimo a Juan que estuvo, que se arriesgó como primer invitado, no sabía a dónde estaba viniendo, a qué. Y no sé, ¿la pasaste bien? La pasé muy bien, me cagué de risa, muy buenísimo. Genial. Y nada, y a toda la gente que nos está escuchando, obviamente, y a los que andan difundiendo por Twitter y todo eso. Y la última canción le toca elegirla al invitado y justificarla. Y contanos con qué nos vamos a ir. No sé si querés decir algo más vos. No, nada. Okay. Saludo a todos y bueno, estuvo bueno, salió bien. Cobardes. Sí. Va a tener que cerrar Juan y justificando Juan. Su elección. Yo justifico, ¿verdad?, mi elección por. Sale porque mucho la palabra justificar. Sí, un culo sucio importante ahí, ¿no? A ver. Yo me hago cargo de la elección esta, no tengo que justificar nada, básicamente. La banco a la canción. Pero primero, me parece una gran canción. Creo que el que diga lo contrario está siendo víctima de un gran prejuicio. Y además me parece que tiene una historia muy entrañable, que voy a develar cuál es la canción. que es Guapas de Bandana, y que tiene una particularidad muy importante, que Guapas es una composición de una de las bandanas, que no sé, de Lourdes o no sé quién mierda, no me acuerdo. Bandana pobre, seguro. Alguna bandana, una de la pelirroja. No es la pobre. No me acuerdo cómo se llamaba. Vos decís la negra, básicamente. Bueno. No, porque había salido en un momento. Había una pobre. Se le dijo en su momento la bandana pobre, comilla. Ah, no, esa me la perdí. Yo quería entrecomillar. No, sí. No, fue real. Ah, real está en los medios. No, en los medios. Bueno, perdón, que le interrumpimos. Ya Afo Verde tenía todo el disco armado antes de empezar banda Popstars. De hecho, el casting constaba en hacerles cantar el que iba a ser el corte de difusión, que era Maldita Noche. Y la mina agarró y dijo, no, loco, yo quiero meter un tema mío. Y fue un temazo. Y fue el que vendió. Y me parece una historia, me parece que como parábola, me parece muy linda. Y por eso quiero que se le dé el lugar que se merece. Me parece muy bien. Un acto de justicia. Compro. Nos vamos con Bandana hasta el lunes. Hasta el lunes que viene, a las 21, por la 2.0. Por acá. Acércate, cariño, ven, sé que quieres bailar.